51 minutos se pasan de las 11 de la mañana. Vamos a aprovechar estos próximos instantes para quedarnos con más cuestiones relativas, novedades, como decimos, concernientes a la actualidad local. El pasado viernes asistíamos, como pudieron comprobar, si nos siguen habitualmente, a el sorteo con motivo de la campaña de comercio por el día de San Valentín, con ese reparto de los diferentes lotes de vino espumoso, de las distintas tartas por parte de las confiterías de nuestra localidad. Y hoy ya les podemos hablar de la puesta en marcha de una nueva iniciativa, otra de las campañas que son tradicionales por parte de comercio, en este caso concreto con la llegada del Día del Padre, el próximo mes de marzo. Campaña que va a arrancar ya este próximo jueves, y por tanto de ello vamos a informarles junto a la delegada municipal de comercio, Remedios Trujillo. Ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Remedios, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues el viernes, como comentamos, poníamos un poco el culmen, ¿no?, a la campaña con motivo del Día de San Valentín. Ya nos habías anticipado que en este caso iban a ser casi consecutivas, suele ser así, termina una, empieza la siguiente campaña, y en este caso, bueno, pues de cara al Día del Padre, el 19 de marzo, ¿no? Pues una vez ya finalizada la campaña de San Valentín, ya hemos tardado días en preparar la siguiente. Como bien te comenté en estos días anteriores, pues ya está en marcha, que de hecho íbamos a comenzarla el jueves, pero viendo que lo tenemos todo bien atado y ya todo preparado, pues hemos decidido lanzarla mientras más pronto mismo. Así, de esa forma, además, ¿no?, se puede contar con más participación. Todas las personas que lo deseen, bueno, van a tener todo el tiempo del mundo, desde luego, varias semanas. Es verdad que además febrero, bueno, pues dura menos días. En definitiva, desde este jueves, por tanto, arranque de esa campaña del Día del Padre, que ¿en qué va a consistir, Reme? Pues como el año pasado, la iniciativa que hemos decidido va a ser las camisetas que se van serigrafiar, las camisetas con las ilustraciones que nos hagan las personas que participen. Ese va a consistir lo que va a ser el regalo, y lo que es la participación va a ser, pues, abrir un poco más que el año pasado, ¿no?, solamente fue lo que fueron las librerías participaron, pero este año hemos decidido que se abra los comercios a todo aquel que tú le puedas destinar un regalo a tu padre, como bien puede ser, aparte que puede ser un libro, bien puede ser ropa deportiva o ropa de salir de diario, de un perfume, de bricolaje porque te gusta a tu padre, todo lo que es relacionado con un regalo que tú le puedas hacer el Día del Padre hacia tu padre. Entonces hemos decidido de abrir un poco más lo que es a los comercios, más comercios, en este caso los que se participen. Así que insistimos, para cualquier comercio, pequeño comercio local, y siempre que sea el ticket de bueno, pues un regalo, ¿no?, factible, evidentemente, para esa fecha. Y bueno, pues tan solo con acudir, con hacer esa compra, y después, no sé si en el propio establecimiento o en la oficina de turismo, donde se va a poder recoger esas plantillas para el dibujo. Pues sí, Juan Carlos, se va a poder retirar la plantillas en lo que es la oficina de turismo, porque no sabemos el número exacto de comercios que pueden participar. Te claro. He dicho que al haber abierto tanto la participación, pues sería muy difícil llegar a todos los comercios, y hemos decidido, pues, que tú vayas con tu ticket, que tienes un mes para poder depositar, para poder ir aquí a la oficina de turismo y coger tu lámina y pintar luego lo que cada persona quiera pintar. Pues por eso te he dicho que no vamos a poner un sitio concreto para que no se vayan a pelear, sin que va a ser el ayuntamiento. Sí que voy a decir que animo a aquellos comercios que quieran poner en su escaparate, pues, lo que es la cartelería del Día del Padre, todos los comercios que van a participar, digo, en esta campaña, pues, que conecten con la oficina de turismo y nosotros les facilitaremos el cartel para que lo pongan, y un atractivo también hacia este comercio, que sepan también que van a participar la gente de en esta campaña. Es lo lógico, como comentaba, ¿no? Cuando hemos hablado, por ejemplo, de campañas que a lo mejor se centraban en un sector concreto, librerías o pastelerías, por ejemplo, como la última, ahí, claro, sí que se pueden retirar ya, bueno, pues folletos, papeletas, lo que sea en concreto. En este caso, bueno, se abre a cualquier comercio, así que, por tanto, la dinámica del concurso, muy sencilla, hacemos nuestra compra para el regalo del Día del Padre, con ese ticket vamos a la oficina de turismo, allí nos van a dar la plantilla, y en la plantilla, bueno, pues nuestro hijo, nuestra hija, puede hacer un dibujo que es el que, en el caso de que seamos los agraciados, pues nos serigrafiarían en la camiseta, ¿no? Exactamente, así es. Como el año pasado fue un éxito lo que fue esta campaña, de una nueva iniciativa, una manera nueva también de un regalo diferente, pues también decidimos que este año va a ser de esta manera, y pues 20 camisetas van a ser las personas, o en este caso 20 personas son las agraciadas para esta campaña. Tan sencilla como tú bien has dicho, retirar de la oficina de turismo una vez que haya comprado cualquier cosa en los comercios pertenecientes a lo que puede ser un regalo para tu padre, pues dibuja lo que quieras y entrará en el sorteo de 20 camisetas serigrafiadas para este día. Tiene un buen recuerdo también del Día del Padre, ¿no? Claro que sí, un regalo muy especial, porque va a contar con la ilustración, ¿no?, de ese dibujo suyo, pues en una camiseta. Estoy viendo por aquí el 19 de marzo, cae en sábado. ¿Hasta cuándo se puede participar? Pues como tú bien has dicho, el 19 cae en sábado y hemos puesto antes del 19, pues el 18 será el sorteo. Así que camiseta. El sorteo 18, así que hasta el día antes, podemos decir, hasta el 17 la participación. Sí, hasta el 17 por la tarde en horario de oficina, pues una vez que la dibuje, las entregas allí, y pues hasta el 17 por la tarde puedes depositar tu ilustración. Pues ahí está esa iniciativa especial. Lo comentamos, van a ser muchas las campañas que vayan llegando, algunas ya son muy tradicionales, y lo mismo ocurrirá, ¿verdad?, con el Día de la Madre próximamente. También, Juan Carlos, ya viene el Día de la Madre, el Día del Petaquero, eso es ya sucesivamente, sin parar, todas las campañas que ha habido en estos últimos años, y como incorporamos el año pasado la nueva campaña del Día del Petaquero, pues este año también se hará, sin que desde la Delegación de Comercio pues no hemos parado en ningún momento de tener actividades, en este caso campañas, y de hecho finalizó el jueves, y ya hoy pues estamos poniendo en marcha para que en estos días puedan comenzar la nueva campaña del Día del Padre. Que no nos cansamos de repetir, ¿no? Es evidente, no solo se trata de reactivar la participación, que haya actividades, ¿no?, las que todos podamos participar con estos días especiales, sino que además, bueno, pues una forma de también reactivar las ventas en los propios comercios locales, que tanta falta hace, además, bueno, por todo lo que han sufrido, están sufriendo en esta época de pandemia, ¿no? Claro, y como suelo decir, porque son nuestros vecinos, porque hay que apoyarlo en estos momentos tan difíciles, y creo que los burequeños en este caso pues están demostrando que hay un apoyo al comercio local bastante bueno. De hecho, las campañas que hemos tenido se ha demostrado, vamos, que hay fidelidad en este caso a los comercios de aquí, claro. Por cierto, que echando la vista atrás hacia la anterior campaña, la del Día de San Valentín, bueno, pues veíamos los ganadores, el sorteo que se realizaba aquí en los estudios de Radio Ubrique. Imagino que, bueno, por la tarde del viernes, entre el viernes y el sábado, muchísima alegría en el reparto de esos premios por allí, ¿eh? Ya ves, imagínate, claro, que un regalito que muchas veces no esperas, y cualquier cosita de tal le gusta a cualquiera que le toque, así que satisfecha por la acogida que ha tenido por parte de los ubriqueños, como por la colaboración de la pastelería, en este caso, pues poniendo, dejándonos que depositemos las urnas y dándole a sus clientela, pues animándolas a que participen, ya que, como te comenté, pues la delegación de comercio ha sido la encargada de correr con todos los gastos de esta campaña, igual que pues las próximas que vengan. Pues ya saben, eso fue con respecto al Día de los Enamorados, pero arranca este jueves la próxima campaña de comercio, Feliz Día del Padre, esa iniciativa en la que se van a sortear 20 camisetas serigrafiadas con el dibujo que nuestros hijos además pueden realizar en las plantillas que se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo. Desde el jueves, por tanto, Reme, supongo que ya se pueden recoger esas plantillas allí en Turismo. Desde el jueves no, desde ya si quiere, desde mañana. Te he dicho que vamos a anticiparla porque ya lo tenemos todo terminado y así que es verdad que iba a salir el jueves, pero a partir de mañana ya pueden, ya, sí, desde ya, ¿para qué nos vamos a trazar un día más y ya lo tenemos todo preparado? Así que invito a todas las personas que vayan a hacerle un regalo a los padres, pues que se lleven el ticket y además del regalo que tenía pensado, pues que algo tan bonito, simbólico de tú hacer un dibujo a tu padre y que te quede ilustrado y lo tengas ahí ya para siempre, ¿no? Hay un recuerdo, claro que sí. Un bonito recuerdo. Pues con ese llamamiento a la participación nos vamos a quedar, de todas formas lo iremos recordando en próximas semanas. Así que, Remedios Trujillo, delegada municipal de comercio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, Juan Carlos, buen día. Buen día, un abrazo. Adiós.